Este es el informativo vecinal de Casavalle. Un resumen informativo con las principales noticias de la semana. En esta edición repasamos los hechos ocurridos entre el sábado 12 y el viernes 18 de octubre de 2019. Un operativo policial terminó con 4 jóvenes detenidos de 18 y 19 años. Ocurrió en las inmediaciones de Teniente Rinaldi. Según informó el Ministerio del Interior, se incautó una pistola y más de 100 municiones. Se realizaron allanamientos en los días posteriores y los detenidos están a disposición de la justicia. También el Ministerio del Interior continúa con la instalación de cámaras de seguridad en la zona. Según relatos de los vecinos, las mismas se están instalando en la calle Almeida Pintos y José May en el barrio Borro y se están sumando a las que ya existen por Aparicio Saravia y por San Martín. La UTAP, el servicio de la Intendencia que se encarga de la reparación de la iluminación pública en las avenidas, reparó las luces de Leandro Gómez en la pista de skate y también las luces de Aparicio Saravia y Martí René. En el primer caso, la falta de luz se debió a fallas técnicas y en el segundo, a un choque que dejó el servicio inhabilitado y rompió también algunas lámparas. Para el sábado 19 se prevén cortes de energía entre las 9 y las 16 horas, hasta donde sabemos, en algunos puntos del barrio Borro. El Comité José Araújo del Frente Amplio, ubicado en San Martín y Fosalba, convoca a delegados para las elecciones. Las personas interesadas en participar deben presentarse este sábado a las 14 horas o comunicarse con los referentes del comité. La lista 71 del Partido Nacional realizó un acto en su local de Mendoza y Domingo Arena junto a Pablo Bartol, exdirector del Centro Los Pinos. En la ocasión, Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo, afirmó que en caso de ganar el Partido Nacional no se terminarán las ayudas sociales, pero lo que sí se les va a terminar es el currito a los que están acomodados utilizando a la gente. Dijo que es probable que los consultores contratados para estudiar la pobreza se queden sin laburo. La Intendencia de Montevideo realizó el llamado a licitación para la demolición de la Torre 3 del pasaje 304 de Unidad Misiones. El organismo departamental planea ejecutar esta acción antes de fin de año. Según fuentes oficiales, 3 familias fueron realojadas el viernes pasado y las 5 restantes lo harán en el correr de los próximos 15 días. De manera que nos aseguran que no quedará ninguna familia en la calle. Más de 50 familias del asentamiento Brazos Unidos, situado en la ribera oeste del arroyo Miguelete, cerca de la Gruta de Lourdes, resultaron afectadas por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. Esta situación se viene repitiendo desde hace varios años y, aunque está previsto un realojo, al día de hoy no se sabe con certeza cuándo se realizará. Desde la organización Casavalle de Pie se promovió una campaña de apoyo y se entregaron más de 100 litros de productos de limpieza concentrados, gentileza del laboratorio Álvaro Franco y donantes anónimos. Cruz Roja Uruguaya, filial Montevideo, también se sensibilizó ante esta situación y lanzó una campaña de ayuda que estará entregando en los próximos días. Y en áreas no tan cercanas a las cañadas de agua, a los cursos de agua, la falta de control en los rellenos de los terrenos con escombros, la basura y el estado de los caminos, también sumado a la precariedad de algunas viviendas, generó desazón entre muchas familias de la zona, a causa de las lluvias torrenciales. Nos cuentan algunos vecinos que no solamente por el techo les entra agua, sino también por las paredes. Repetimos entonces nuestro agradecimiento al laboratorio Álvaro Franco, que realizó una importante donación de productos de limpieza, y también la firma electroquímica, que se encuentra en la calle de Instrucciones, se comprometió con Casa Valle de Pie a entregar una donación de productos y también a participar activamente en futuras campañas en caso de necesidad. Así que también nuestro agradecimiento para la empresa electroquímica. El Club San Martín Bonomi celebró 31 años de vida. Saludamos desde aquí a esta institución amiga y le deseamos muchos años más de existencia. La Escuela 319 República Popular de China de Unidad Casaballe fue distinguida por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura por su proyecto de relación con la comunidad en torno a emprendimientos productivos. Conversamos con el maestro Federico Mesa, quien ya no trabaja en la escuela, pero es el referente del proyecto Entre Bichitos, famoso por el producto MEM de microorganismos eficientes. Conversamos con Federico. Bueno, eran la huerta, huerta en hogares, tuvimos cría de producción para producción de carne de conejo, un proyecto también de bioconstrucción, se hizo un salón de barro, se hicieron invernáculos, primero uno con botellas, después otro más convencional, y bueno, un proyecto que ha sido bastante difundido y conocido, que es el de microorganismos eficientes nativos. Lo cual para nosotros siempre es una alegría porque nos parece que es muy, muy importante que estas cosas trasciendan, no se puede valorar lo que no se ve, por lo tanto es muy importante hacer visible las cuestiones positivas que se desarrollan. Nos parece que eso aporta a la construcción, a la configuración personal de los gurises, pero también de los adultos del barrio, genera sentido de pertenencia, fortalece la identidad. Y bueno, y también abre nuevos horizontes para la gurizada, ¿no? Decir, bueno, se pueden lograr cosas importantes a través del trabajo colectivo, a través del trabajo productivo. En fin, eso nos parece que es muy, muy importante. Y siempre creemos que, o siempre hemos creído que la escuela tiene ahí un rol para jugar súper importante en la comunidad, pues que es un lugar donde todos los intereses comunitarios se conjugan, ¿verdad? Eso no nos parece. Entonces, realmente sería muy, muy lindo que las escuelas pudieran trascender los muros de piedra que las rodean, pero también los muros simbólicos en las que a veces se encarcela, porque se queda ahí como aislada de la comunidad y no genera cosas que pueden estar buenas a nivel comunitario. Hoy el proyecto Entre Bichitos ya ha realizado 75 talleres a lo largo y ancho del país, desde Bella Unión, pasando por Rocha, Maldonado, Colonia, en fin, Florida. Se está trabajando con un grupo de gurises de centros juveniles del INAU para que aprendan a conocer la técnica. Ya están produciendo allá en Florida los microorganismos, también en Colonia, también en Maldonado, pila de escuelas, UTUS agrarias en el departamento de Canelones, en un montón de centros, y también grupos de productores. Y bueno, aquí en el departamento de Canelones se está trabajando casi con 100 productores que son orgánicos o están en transición hacia el orgánico, y se les brinda el acceso a una tecnología que es muy interesante para la producción orgánica. Todos recordarán que también fue un hito comunitario muy importante que la intendencia de Canelones, a través del intendente, llegó a la escuela, solicitó firmar el convenio con la cooperativa en la escuela el 23 de noviembre del año pasado. Y bueno, allí a través de ese convenio se llega a un montón de productores rurales que conocen la herramienta, que la empiezan a utilizar para producir alimentos sanos, y a su vez también aprenden a hacer los MEN para poder utilizarlos en sus invernáculos o a campo. Entonces, bueno, en eso está el proyecto, y estamos siempre deseosos de poder volver al barrio, pero quisiéramos tener sí un lugar físico, que a principio de año estuvimos hablando con el SACUDE y el SACUDE nos autorizó, quedó encantado de que pudiéramos estar ahí, pero no pudimos conseguir el lugar físico. Estamos hablando de un contenedor, un aula contenedor para poner en el SACUDE y poder recibir a escuelas y grupos de personas que tienen siempre interés en conocer la experiencia y trabajar con estos bichitos. Recordemos que este es un proyecto que es independiente, es de gestión autónoma, es un proyecto colectivo y que no tiene ningún apoyo financiero de ningún lado. Entonces es todo muy a pulmón y bueno, cada cosita, cada pasito que se da se piensa mucho y cuesta mucho también. Septiembre, octubre del 2015 hasta el año pasado, pasaron 12 personas del barrio por la cooperativa, 12 personas, en diferentes modalidades. Después nosotros tuvimos un problema muy grande, que fue cuando todo el mundo conoce el problema de violencia que se vive en el barrio. Y bueno, y varias de esas personas, las últimas tres familias que participaban de la cooperativa en ese momento, fueron desalojadas del barrio. Las tres, una familia yo sé que ahora volvió al barrio, pero el resto no. Alumnos de Los Pinos están participando de visitas a la base aérea de Santa Bernardina. Viajan desde el aeropuerto de Carrasco en avión hasta el aeropuerto del departamento de Durazno. También en Los Pinos está desarrollando el NASA Challenge, un evento de la NASA en Casavalle. Y sobre el final de la edición charlamos con Gregorio Medina, director del Centro Educativo. Bueno, acá es la experiencia de prensa inicial de la inauguración del NASA Space Apps Challenge, que es un evento internacional que se funciona, va a ser en 75 países y 200 ciudades al mismo tiempo, donde la NASA nos envía unos desafíos y tenemos que resolverlos. Van a participar unos 400 jóvenes acá en Uruguay, en sedes de la UTEC del interior, y acá en Montevideo, en Los Pinos, es la sede. Entonces hicimos la inauguración aquí a partir de mañana a las 9 de la mañana hasta mañana hasta las 8 de la noche sábado, y el domingo nuevamente de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde equipos van a estar resolviendo desafíos enviados con la NASA, utilizando datos que liberó hoy la NASA y en la cual ya están subidos en la web, lo cual se pueden acceder los que están registrados. Son investigaciones, son imágenes satelitales en las cuales van a tener que trabajar adolescentes, jóvenes y adultos que están inscritos en el evento, ¿no? Bueno, y para vos como director, ¿qué significa esto? ¿Llegás acá a Casavalle, talleres de robótica, ahora con la NASA? Nos enteramos que anduvieron hace unos días por la base de Santa Bernardina en Durazno, fueron volando los chicos. ¿Cómo se vive todo eso? Bueno, acá estamos, Los Pinos está tratando de generar muchas estrategias educativas de innovación para sostener primero la educación de los jóvenes de Casavalle. Y claro, es un gran desafío trabajar todos estos temas porque se necesita mucho entrenamiento en matemática, mucho en programación, mucho con lógica, y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos acá, pero genera mucha motivación en los chicos, y eso genera que terminamos siendo referentes en estos ámbitos de tecnología y la NASA nos seleccione para organizar el evento que se organiza en todo el mundo. Entonces eso es como un gran premio que recibimos nosotros ya solo organizarlo. Entonces estamos muy orgullosos de ese tema, ¿no? Buenísimo. ¿Cuántos chicos están llegando, viniendo acá a Los Pinos en este momento? Y en este momento hay unos 500 niños, adolescentes y jóvenes entre 6 y 24 años que participan de actividades en Los Pinos. Buenísimo, y también vimos que ya acercaron para el predio del frente. Sí, hoy tenemos, para que tengas una idea, son unos 500 personas, niños, adolescentes y jóvenes en lista de espera para ingresar a los programas. Entonces, estamos ampliando, lo cual nos va a permitir duplicar la población de Los Pinos, de participantes. El edificio ya empezó, es un edificio diseñado que nos regaló el diseño Carlos Sott, arquitecto uruguayo que hizo la ópera de París, muy reconocido. Y que tiene, que va a tener, va a ser un gran impacto cultural para el barrio, porque va a ser también de puertas abiertas, como es todo esto, y va a generar un cambio también cultural, creemos, el tener un edificio de esta categoría en Casavalle. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ha sido todo por esta semana. Gracias a FM San Lorenzo y a FM del Carmen por la difusión y a ustedes por la audiencia. Que tengan una excelente semana. Chau.